Me llama la atención, por primera vez, una instalación tan exageradamente mediática de un representante de esa iglesia. Y conste que no estoy refiriéndome solamente a los medios argentinos, cuya desmesura podría ser entendible atendiéndonos a la nacionalidad del máximo representante de una de las instituciones que históricamente ha sido un sólido pilar del sistema capitalista. El Papa Francisco está en Brasil, en el gigante sudamericano, todavía con los efectos de la conmoción que han producido las últimas movilizaciones masivas en el gobierno de Dilma Rousseff. El Papa Francisco, desde que ha asumido el pontificado, ha adoptado una actitud de político en campaña. Es claramente más carismático que su antecesor, el renunciante Ratzinger. El pobre Ratzinger era incapaz de transmitirle a su cara y a su persona la excelencia de su sabiduría teológica. Francisco, en cambio, parece un excelente cuadro político, con un excelente dominio de gestos y una retórica que es un muestrario de buena voluntad, y cuyo discurso de la humildad la Grey Católica seguro recepciona y, por supuesto, lo debe creer a pie juntillas. Como buen político, Francisco se ha puesto en campaña para supuestamente terminar con la corruptela financiera del Vaticano, para erradicar los abusos de los integrantes de la iglesia sobre los niños, para que esos mismos jerarcas no hagan ostentación de riqueza en una vocación que tendría que tener como destinatarios a los perdedores de ese sistema económico que esa iglesia defiende. Y aquí hago un paréntesis para reivindicar a un sector de la misma iglesia que nos ha dejado, entregando hasta la vida, un ejemplo de su compromiso con los pobres. Pero, como tengo la plena seguridad que el voluntarioso Francisco, a pesar de sus prédicas en este sentido, en el de la humildad y la pobreza, a la larga optará por defender a la iglesia del negocio con la fe. Por eso me quedo en mi sólido agnosticismo. Pero, si tuviera la oportunidad, le regalaría a Francisco, si existiese la remota posibilidad de algún encuentro, una estampa del Gauchito Gil, porque la religiosidad popular es largamente más devota y sincera que la que concurre a las iglesias para golpearse el pecho y después de la liturgia sale a practicar el sabio dicho: a Dios rogando y con el mazo dando. Oyentes, buenas tardes. Estamos un poquito atrasados, empezamos un poquito atrasados y encima con un tropezón que no fue caída. Salimos de este tema dejando en claro que la disidencia no es con la fe, sino con quienes dicen representarla. La música la comenzamos con Charly García, del que me parece su mejor disco, Piano Bar. Escuchamos Promesas sobre el bidet. Yeah. desde el Centro Social, Cultural y Político Olga Vázquez. Radionauta 106.3. Uno de los resultados positivos de la lucha de los espacios de género contra el patriarcado del sistema capitalista es el protagonismo cada vez mayor de las mujeres disputando los espacios políticos de poder. Un ejemplo concreto de esto lo vemos aquí cerca, en el vecino Chile, donde, ante la renuncia del candidato de la Unión Democrática Independiente, Pablo Longueiras, a la disputa de la presidencia por un supuesto síndrome depresivo, la que asoma como contendiente de Michelle Bachelet el próximo 17 de noviembre es la ministra de Trabajo del actual gobierno de Sebastián Piñera. Se trata de Evelyn Matthei, proclamada el pasado sábado por su partido como candidata. Evelyn será la primera mujer en la historia de la política chilena que competirá por un partido de derecha para llegar a ocupar el sillón del Palacio de la Moneda. Una ardua tarea si consideramos a priori el enorme favoritismo de Michelle Bachelet, favoritismo que seguramente contribuyó a acentuar la depresión del renunciante Pablo Longueira. Evelyn Matthei tendrá pues una tarea difícil enfrentando a una vieja conocida y del mismo estrato social alto que ella. Matthei tiene 59 años y es hija de Fernando Matthei, un militar retirado, ex miembro de la Junta de Gobierno en la dictadura de Augusto Pinochet. Recordemos que Bachelet es hija de Alberto Bachelet Martínez, general de las Fuerzas Armadas, como Matthei padre. La diferencia entre ambos militares de la Fuerza Aérea Chilena de entonces era que Bachelet permaneció leal al derrocado Salvador Allende, por lo cual purgó prisión después del golpe de 1973, falleciendo en la cárcel a consecuencia de las torturas recibidas. Y quizás Fernando Matthei no fue demasiado ajeno al hecho, aunque la viuda de Bachelet, en el marco de las posteriores investigaciones judiciales por la muerte de este, trató de desvincularlo a Matthei de complicidad en el asesinato. Evelyn es una férrea militante de Renovación Nacional, uno de los espacios que integran la Unión Democrática Independiente. Ingeniera comercial con 3 hijos, la señora en cuestión ya ha protagonizado distintos encontronazos polémicos durante su gestión como ministra o como parlamentaria. Convencida de su militancia al lado de los dueños de Chile. Vamos a la música. Pedro Guerra, que nos estuvo visitando en los escenarios platenses, nos interpreta Debajo del Puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente las cosas pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente. Tomate, lechugas y pan del mercado. Quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirar, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Arriba del puente, en la calle, el colegio, los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río. Abajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Arriba del puente están los de arriba y están los de abajo, que es menos que arriba. Y luego está el puente, que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Abajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Ley, ley, ley, ley, ley, la rundiga, rundé. Ley, la rundiga, la lera. Ley, la rundiga, la lera. Y arriba del puente. Bum, bum, bum, bum, bum, bum. Hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Prohibido cumbia. El barro por asalto y la utopía a la vuelta de la esquina. Me gustaría que hablar de ese actor descomunal que fue el alemán Klaus Kinski fuese solamente para mostrar la admiración por su actuación en películas memorables, cuando era el actor fetiche de otro genio del cine, Werner Herzog. Nos acordamos de Nosferatu, Aguirre, La ira de Dios, Fitzcarraldo, que eran el cabal muestrario de esas gesticulaciones, esos ojos desorbitados, ese desborde físico. Algunos críticos incluso se preguntaban si era un psicótico o se hacía como parte de su actuación. Yo no actúo, soy eso que actúo y por eso no soy nada, repetía en cada una de las complicadas entrevistas que daba. En el libro que Werner Herzog escribe narrando las vicisitudes del demencial rodaje en el que se convirtió la película Fitzcarraldo, en la espesura de la Amazonía, el director describe a Kinski como un sujeto violento y peligroso. Descripción que, por otra parte, no hacía más que corroborar otro de los sincericidios de Kinski cuando afirmaba que podría haber sido cualquier cosa en la vida, lo más horroroso, lo más criminal. Podría haber matado a alguien, cualquier cosa, y que la actuación fue una válvula de escape. Una válvula que fue insuficiente. Ahora que aparece el libro Boca de Niña, un libro de memoria de Pola, la hija mayor del actor, donde narra descarnadamente las perversiones de un hombre brutal y cruel. Pola Kinski, también actriz, relata impiadosamente el incesto y los múltiples abusos que padeció desde niña y hasta la adolescencia a manos del otrora gran actor. Pola era hija del primer matrimonio de Klaus Kinski, cuando éste, en sus difíciles comienzos de apremios económicos, buscaba trabajo en los teatros, reclamando papeles que fuesen dignos de un genio que después demostró en las actuaciones que lo llenaron de prestigio y dinero, pero que no pudieron impedir que sus demonios fueran exorcizados, para desgracia de Pola Kinski. Vamos a la música con Amy Winehouse, You Know I'm No Good.

Vamos a ver por qué Corea del Sur tendría que llamarse más adecuadamente República Samsung, una de las marcas capitalistas que están en pleno apogeo y que, como veremos, no solo tiene raíces en la tecnología electrónica. Millones de coreanos nacen en el Samsung Medical Center, crecen y se educan con el software educativo Samsung. Construyen sus viviendas por medio de la Samsung C&T. Disfrutan el confort de sus construcciones con la electrónica Samsung. Televisores, laptops, smartphones, etc. Van a ver los partidos de béisbol o de fútbol con equipos cuya franquicia pertenece a Samsung. Llenan sus momentos de ocio en el parque temático Samsung Everland. Y para cerrar el círculo vicioso, van de vacaciones en los cruceros de Samsung Heavy Industries, donde usan sus teléfonos Samsung Galaxy. Y claro, antes de viajar, se aseguran en la Samsung Life, seguro que pagan con el plástico de su tarjeta, una Samsung Card. La multinacional es en Corea del Sur un gigante que contiene 80 empresas del rubro que usted quiere imaginar, y emplea para ello a 400.000 operarios. Su presidente actual es Lee Kun-hee, un magnate cuyo patrimonio está estimado en unos 12.000 millones de dólares. Lee era el tercer vástago del patriarca, dueño de la empresa cuya fundación data de 1938. Al morir en 1987, rompió la tradición de que la herencia pasase a manos del mayor de sus hijos, Lee Myung-hee, o de la segunda, que era mujer y casada, para colmo, con uno de la competencia, un jerarca de la empresa LG. Ambos, tanto Myung-hee como Seok-hee, han entablado demandas contra el actual presidente de Samsung, reclamándole parte de los beneficios de la herencia del patriarca, aunque la justicia siempre ha fallado en favor del magnate. Las demandas de sus hermanos pidiéndole parte del patrimonio no son las únicas que ha afrontado Lee Kun-hee. También el Estado surcoreano lo ha acusado de sobornos y otras corrupciones como robo y tráfico de influencias o evasión impositiva. Sin embargo, el poderoso conductor de la Samsung ha sido indultado dos veces por el gobierno surcoreano, cosa que demostraría quién es el que realmente gobierna en el país asiático y por qué decíamos que tendría que cambiar su nombre actual por el de República Samsung en estos tiempos de capitalismo sin límites. Vamos a escuchar "Iván fue un comunista por los violadores". We'll be right back. radionautafm@gmail.com. En la Argentina, el negocio que se disputan los violentos que se autodefinen como hinchas de fútbol con la complicidad de los dirigentes, de la policía y de la indiferencia del Estado, ha originado dos nuevas víctimas. Y mientras todos se rasgan las vestiduras y se achacan culpas sin asumir ninguno la responsabilidad que les corresponde, el pobre espectáculo que ofrece en los últimos años el fútbol argentino sigue desplumando a su gallina de los huevos de oro. Como los commodities en otros rubros de la economía, nuestro país sigue exportando en abundancia la materia prima de primera calidad a otros mercados capitalistas que no solamente ofrecen mejores espectáculos y mejores salarios para los jugadores, sino que también han encontrado mecanismos para que en sus sociedades de control la violencia tenga más herramientas de contención. Canchas cómodas en sus instalaciones, figuras de nombres rutilantes, tecnología de alta gama y una adecuada organización les permite a los europeos olvidarse los fines de semana de sus crisis financieras concurriendo a los escenarios deportivos. Y hasta se permiten la sensibilización de las desgracias personales, como la del exentrenador del Barcelona, Tito Vilanova, para, marketing de por medio, mostrar el costado solidario y humano del millonario negocio en el que se ha convertido hoy en día el más popular de los deportes. Felizmente, el lado oscuro de violencia mafiosa que muestra nuestro fútbol local, como decía una vieja propaganda de hace años, en Europa no se consigue. O quizás sea más sofisticado. Vamos saliendo del tema, vamos a escuchar un tanguito, El sueño del pibe, en la voz de Roberto Chanel con la orquesta de el maestro Osvaldo Pugliese. Mamita, mamita, se acercó gritando. La madre extrañada dejó el piletón y el pibe le dijo riendo y llorando: el club me ha mandado hoy la citación. Mamita querida, ganaré dinero, seré un Baldonedo, un Martín, un Bollé. Dicen los muchachos de oeste argentino que tengo más tiro que el gran Bernabé. Vas a ver qué lindo cuando allá en la cancha mis goles aplaudan, seré un triunfador. Jugaré en la quinta, después en primera, yo sé que me espera la consagración. Se durmió el muchacho y tuvo esa noche el sueño más lindo que pudo tener. El estadio lleno, glorioso domingo, por fin en primera lo iban a ver. Faltando un minuto, están 0-0, tomó la pelota sereno en su acción, gambeteando a todos, enfrentó al arquero, y con fuerte tiro, quebró el marcador. Radio Nauta FM 106.3. Radio Nauta FM 106.3. El verso del converso. El correctivo del subversivo, lo gracioso del mentiroso. En Prohibido Cumbia, el rincón de los muertos vivos, muy vivos. En el rincón de los muertos vivos, muy vivos, tenemos hoy a un mediocre intendente del conurbano bonaerense. Nos referimos a Darío Giustosi, hombre hasta hace unos pocos días del riñón kirchnerista y hoy candidato del Frente Renovador de Sergio Massa. Giustosi era hasta hace poco uno de esos personajes que el kirchnerismo instalaba como futuro dirigente de peso dentro de su estructura. Una promesa trunca para el despechado Darío, que vio impotente cómo el elegido y bendecido por el gobierno era nada más y nada menos que su vecino de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde. Quizás como parte del despecho, o quizás porque a personajes como estos, las circunstancias desfavorables por las que atraviesan les despiertan los bajos instintos del protagonismo a cualquier costo, es que Giustosi se despachó desnudando a su peor enano fascista, y se las agarró con los piquetes, calificándolos de anticonstitucionales, ilegales, y pidiendo castigo y represión para los que osen seguir con esa modalidad de protesta, sin recordar que administra un municipio que es Almirante Brown, donde la desocupación, el trabajo precarizado y la pobreza no son problemas insignificantes. En lugar de evaluar los magros resultados de su gestión como intendente, Darío Giustosi, como hacen siempre estos ineptos, hace recaer las culpas en las víctimas de la inequitativa sociedad en que vivimos. A la mentira lujuriosa le opondremos una pequeña vida verdadera. Fuerza a los piquetes y su digna manera de exigir derechos que corresponden a todos. Escuchamos Danza del Millonario por Chicha Libre.

Radio Reloj. 5 de la mañana. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e Infali. Aprendiendo a respirar el aire radiofónico. Poco a poco. Haciendo una ciudad sonora. Haciendo una ciudad sonora. Pancho y la Sonora Colorada. Pechito con pechito, ombligo con ombligo. Ay, culiao. Prohibido Cumbia se despide hasta el próximo martes, recordando una frase del cordobés y gran poeta Vicente Luy, que decía que por romper las reglas a Adán lo echaron del paraíso. Yo reivindico eso. ¿Qué clase de Adán, de Edén, es ese que hay cosas que no se pueden hacer? Y si caso contrario, hubiese en realidad cosas que no se pueden hacer, sí tendríamos que tener todos las posibilidades de gozar equitativamente de este mundo, y no que algunos lo gocen exageradamente y otros solo tengamos el dolor de padecernos. Para irnos, Guitarra de Sal, Rally Barrio Nuevo. Sol, luz vertical, arde la tierra preñada de sal. Principio y fin en plenitud, baila la vida vestida de azul. El andar fiel, estos comisos traslucen su fe. Cristo del sol, rostro inmortal, voz milenaria, guitarra de sal. Con su color de eternidad, tejen la vida y un viejo telar. En no cantor, donde el dolor de la vida la desangra su voz. Región de paz, infinitud, la chacarera le enciende su luz. Cristo del sol, rostro inmortal, voz milenaria, guitarra de sal. Bueno, Chayna Cáscara, una era. Bueno, Chayna no Cáscara.